FM Oriente, temporada 2014. Más contenido. Panorama Oriente. Tenencia compartida. Más compañía. Sulky Espacial Argentine. La hora del Santo Rosario. El mundo del jazz. Tiempos de música. Mucho rock y nada de amor. Oeste Rock Under. Más fútbol. Ituzaingó en ascenso. Más humor. Rotos y descosidos. Mal ejemplo. Y muchos más. FM Oriente 92.3. La ciudad es dinámica y nada se detiene. Subí el volumen y entregate.